En marcha los motores. Pues en marcha los motores, ya estamos, ¿no? A tope. Dale caña ahí. In constant sorrow all through his day. Bueno, ya empezamos otra vez, otra semana aquí en Espabila. ¿Y qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Pues que nos ha abandonado Quique. Quique nos ha vuelto a abandonar. ¿Quique, dónde estás? No, déjalo, que está currando. Pero Quique, ¿dónde está ese Quique, amigo tuyo estás? Al que le dimos las gracias? Quique, ¿puedes oírme? A ese amigo tuyo que le dimos las gracias porque te cambió el turno, que no sé qué, qué tal, que ibas a venir tú. ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Eh? ¿Dónde está? Él no está aquí, tú tampoco, en fin. Esto no puede ser, no puede ser. Bueno, los tenéis hoy aquí en crudo a Fabriz y a mí. Uy, casi que se me olvida tu nombre. Uy, jodo, me preguntan que si soy periodista. Pues esto es una maravilla. ¿Qué le digo? ¿Que sí? Tómatelo para bien. No, vamos a responder. No, solo... Bueno, estoy en la radio, en la 101.8 FM, ¿eh? O en la web de Radio Topo. Bueno, vamos a ello, ¿no? O sea, es que estoy un poco pa' aquí y pa' allá ahora mismo. Así que sube la música, vamos a dejar que suene esta canción y ahora volvemos a tope. Así que dale caña a la música. Pues está sonando, debajo, la última pestaña. Ya me he centrado. Y me pones Give Me the Power. ¿Cómo voy a dejar? Para empezar con fuerza. Esto es para empezar con fuerza, ¿sabes? Yo en no plan, puedo... Nos falta Quique. Y es aquí que es... hay... Pero no puedo ponerme a hablar escuchando esta canción. Es que, claro, me supera. Voy a hacer un esfuerzo y vamos a darle caña. Nos hemos quedado solos, como ya hemos dicho, y nos avisó ayer por la mañana de que no venía, así que ha sido todo un poco rápido y apurado. Oye, tío, Fabriz, necesitamos ocupar 2 horas entre tú y yo. Tú no tienes sección, yo no sé qué preparar, vamos a aclararnos. Y bueno, traemos alguna cosilla. Yo tengo que dar muchas gracias a Ador de las chicas a las que entreno, que ya las he nombrado alguna vez, que quiero pensar que son fieles oyentes del programa. Aunque bueno, igual casi mejor que no, pero... muchas gracias a Ainhoa y a Rocío, porque me han dado material del bueno. O sea, me han descubierto una canción que os he traído hoy que... ¿Con qué has traído? Que no es lo que suelo traer ni lo que suelo escuchar, pero... Ayer estuve escuchándola en bucle... Y vamos, me fascinó, te lo digo, me pareció cojonuda. Y la quiero para cuando nos subamos de tono Quique o yo, mismamente, o si encontramos un patrocinador o algo, tienes que ponerla también. A partir de ahora, en todos los programas está. tiene que salir de alguna forma, sí. No sin todos, pero sí con estas cosas. No en todos, pero como una aparición como la mosca. Te lo digo, yo te diré cuando he cobrado y me la pones. O sea, la semana que yo cobre, me pones la canción. El día que tengamos sponsor, pones la canción. El día que nos hagan un donativo, pones la canción. O sea, es que es una maravilla. La canción se llama Money, de Cardi B. Uy, viva México, cabrones. Qué buen inglés tengo, No me la pongas aún, Luego. Money es un número uno de hip hop en Nueva York, con Cardi, tocando en su ritmo reducido y con tonos de bajo y notas de piano. O sea, tiene ahí una base curiosa. Bueno, Cardi B, por si no la conocéis a alguno, porque sois como yo y estáis estancados en los años de los 40 a los 80 y no conocéis la música que hay ahora, o sea, es una rapera y compositora nacida y criada en el Bronx. ¿En dónde? En el Bronx. Where you from? From Bronx. Where are you from? Yeah, my nigga. This is Bronx. What happened? Primero llamó la atención al hablar de su carrera como stripper. O sea, bueno, realmente, o sea, yo he estado mirando la historia de esta mujer y es curiosa, ¿eh? O sea, posiblemente podríamos meter esto en la sección de Quique de a contrahecho, no, ¿cómo se llama la suya esa de que coge lo gente oculto. De no, lo oculto es mía. La sección está, ¿cómo se llama la sección de Quique de coger gente de la calle que triunfa, que el otro día trajo a Sas? Es que no sé cómo lo llama. El callejero musical. El callejero musical. ¿Ves? Ahí está. Ya sabía yo que algo había. Pues esta la podríamos meter ahí. Que Quique nos diga el jueves si sí o si nos parte la cabeza. Pero bueno, vamos a meterla ahí de momento. Cardi B ha ganado 3 singles número 1 en el US Billboard Hot 100. ¿100? ¿Sí? Y Bodak Yellow la convirtió en la segunda rapera en encabezar la lista con una producción en solitario. Entre sus numerosos galardones ha recibido 7 nominaciones a los premios Grammy, 2 Guinness World Record, 3 American Music Award, 3 MTV Video Music Award y 9 BET Hip Hop Award y un Billboard Music Award del que hemos hablado antes. Básicamente es una bestia de la música actualmente, creo yo, ¿no? O sea, y eso que yo no la conocía, no tenía ni puta idea de quién era. El nombre artístico este de Cardi B es una forma abreviada de Bacardi, que es una marca del ron, como todos sabéis, con la que la gente le solía llamar. Fíjate qué cachonda, po. O sea, ¿cómo le llaman Bacardi? Bueno, ya verás que es que tiene historia esta mujer, ¿eh? O sea, ojito. Cuando era joven, Cardi B era miembro de los Bloods. Los Bloods que... Bueno, y dijo que era miembro de una pandilla desde los 16 años. Bloods es la abreviación de United Blood Nation, también conocida como el East Coast Bloods. Bloods. Jo. Tengo un inglés maravilloso de Hogwarts. Que te cagas, ¿eh? Es una pandilla que activa, que principalmente se mueve en el área metropolitana de Nueva York. Y su principal fuente de ingresos es el tráfico y la venta de drogas ilegales. Esto no pega aquí, Fabriz. No me pongas esto con Cardi B. No, que lo quites. O sea, yo me encanta escuchar esta, pero no pega aquí. Quítamelo. Cierra esa pestaña. En fin. Salvado el pequeño problema, seguimos. Cuando tenía 19 años, al ser despedida del supermercado, su exgerente le recomendó que trabajara en un club de striptease. Que dices, joder, qué buen gerente, ¿no? O sea, no te dice, chiquilla, ponte a estudiar y lábrate un futuro. O, ay, qué voz más bonita tiene. No. Pues oye, tú estarías bien en un club de striptease. O sea, pues va recomendada ya de un trabajo anterior. Qué mejor que con carta de recomendación a un club de striptease. O sea, maravilloso. En fin. ella realmente también ha dicho que se convirtió en stripper para escapar de la pobreza y la violencia doméstica.

never. Sweet like a honey bun, spit like a Tommy gun. Roll your 101, come get your mommy some Cardi. Yeah, tip top, bitch. Kiss the ring and kick rocks, sis. Jump it down, back it up, ooh, ayy. Make that nigga put them 2K. I like my niggas dark like Deuce. He gonna eat this ass like soup. I was born to flex, diamonds on my neck. I like boarding jets, I like morning sex. But nothing in this world that I like more than culture. All I really wanna see is the money. I don't really need a D, I need the money. All a bad bitch need is a KKC. Bueno, bueno, bueno. Vaya, vaya, vaya, vaya temazo. Vaya temazo, vaya que temazo. Sé que a ti te ha encantado, Fabriz. Todo. O sea, te ha encantado seguro. Sí, sí, sí. Estaba aquí bailándolo. O sea, ojalá, ojalá el streaming. Madre mía. Bueno, pues ya veis que no es lo que suelo traer. Y los que me conocéis un poco, lo que no es algo que escuche yo de normal, pero me flipó, en serio. Ayer la tenía en bucle. Me pareció maravillosa. Y hoy, ahora os traigo una nueva sección que me inventé ayer. Que no sé cómo llamarla. Tenemos que llegar a una conclusión, a un debate. Vamos a hacer un debate. Podéis mandarnos vuestra opinión por WhatsApp, por Instagram, en Espabilate con Espabila. La sección se puede llamar Grandes Breves Resúmenes. O grandes resúmenes breves. A mí me mola más la primera, pero bueno. Decirnos qué os parece. Repito, grandes breves resúmenes o grandes resúmenes breves. A mí, grandes breves resúmenes. Grandes breves resúmenes grande, está guay. GBR. GBR, a tope. En fin. Bueno, y para empezar con esta sección de grandes breves resúmenes... Ponme una sintonía que te guste a ti. ¿Qué crees que puede pegar con esto, Fabriz? Grandes breves resúmenes. Voy a buscar aquí en la carpetita de joyas. De joyas. Oh, oh, oh, oh, oh, no, la mosca oh, oh, no. La mosca oh, oh, oh, oh. No. O sea, no vas a poner la mosca como sintonía de sección. ¿Pero encuentras algo o no? When the Saint me has puesto con Luis Astro. Yo qué sé, ¿cómo Frank Sinatra, My Way. ¿Cómo quieres que nah, no sepa? Es que, no a ver, ¿qué podemos poner aquí? Pone Purple Rain. Purple Rain es buena. ¿Purple Rain? Sí, dale ahí, ese Prince a tope. Purple Rain. Es una maravilla. A ver, subí un poquito. Ole, ole. Bueno, para estos grandes resúmenes, para estrenar este grandes breves resúmenes, traigo el resumen de El Rey Arturo. El Rey Arturo, que básicamente, o sea, según dice la Wikipedia, fue un caudillo britano-rumano que dirigió la defensa de Gran Bretaña contra los invasores sajones a comienzos del siglo XVI. No, XVI no. Jodó. ¿Del siglo qué? ¿6? ¿Del siglo 6, no? Sí, 16... Del siglo 6, vamos a decir. Ahora si quieres lo buscas y corroboramos. Hay 10 siglos. Pues eso, que 16 es imposible que... Tenemos que aclararles a los espabilados. O sea, se me ha ido la olla totalmente. ¿Por qué he dicho 16? Pues no sé. En fin. Pero realmente lo que todos tenemos entendido es que era un chavalín por el que nadie daba un duro, que se juntó con un viejo místico llamado Merlín, que le molaba hacerse cubatas, pócimas lo llamaban en la época, y fumar hierba, que ahora se dice homeopatía, pero bueno. Bueno, total, que el viejo místico, en un momento en el que yo apuesto mi huevo izquierdo, que estaba más pedo que Alfredo, le dijo: no hay huevos a subirte a la escultura esa de la plaza del pueblo y arrancar la espada. A lo que Arturo, que debía tener algún gen vasco, tiró para adelante y oye, que la sacó. Huevos. La sacó, ¿eh? La sacó, te lo digo, eso yo estaba ahí, lo vi y la sacó. La gente del pueblo, como era muy cateta, a las cosas que no podía explicar les atribuían una leyenda o poderes o algo divino. Bueno, en fin, para no quedar mal si no conseguían lo que querían. Que ojo, no es mala excusa, mira. Mira, mira. Yo me la guardo. Siglo VI. Siglo VI, ¿ves? Siglo VI, siglo VI. Pues eso. Que eso, yo me guardo esa excusa. Cuando no consiga algo le diré, no, es que esto Dios lo puso aquí. Y para moverlo, o sea, Dios cerró este bote y para abrirlo solo puede ser el elegido. O algo así. Y punto. Es buena excusa, te lo juro. El caso, que se comieron con papas su leyenda y tuvieron que hacer reír al chaval este. Y fue creciendo. Y cosa que no era muy sociable, así que cuando los sajones pasaron por ahí, el chaval, que ya estaba mayorcete, se tiró al cuello como una madre jabalí con sus crías cerca y los espantó. El tío había pasado mucho tiempo con Merlín y se acostumbró a las pócimas y a la homeopatía. Así que en un momento de estos, en los que estás con tus colegas y les dices que te quiero, que lo sepas, tío, que aunque no te lo diga, te quiero un tajo. O sea, eso que nos hemos visto alguna vez en una de esas, en cualquiera de los dos puestos, pues se le ocurrió hacer una mesa de redonda para que todos fuesen iguales. Decía, con Dios, que os quiero mogollón, os quiero más, aunque sea el rey, voy a hacer una mesa redonda y así todos seremos iguales, ¿me entiendes? Nadie la va a presidir. Pero bueno, no nos vamos a engañar, la espada y la silla chula las tenía Arturito. O sea, total, que Lancelot, que era el mejor amigo de Arturo y el guaperas del grupo, se lo montó con la mujer de Arturo. Qué feo está eso, No se le hace eso a un colega. Hostia, Lancelot, mal, tío, mal. Mal, te has planteado mal. Bueno, así que normal que Arturito se mosquease y se cegase con Lancelot. Que fue cuando los bárbaros, que de todos es sabido eran maestros del arte de la carpintería, dijeron: mira, tío, qué mesa más guapa. Además, redonda, para transportarla fácil. Tira, levántate que nos la llevamos. Y de camino se llevaron el reino también. Y con el paso del tiempo, nuestro alrededor de dos, Arturito, derrochando su vida con las pócimas y la homeopatía, murió. Y aquí termina nuestro primer programa de sección, vaya, de grandes breves resúmenes. Genial. Con el rey Arturo. El rey Arturo, una historia de pócimas y homeopatía. Bueno, y ahora vamos a pasar a nuestra sección de cine. Nuestra sección de cine que viene patrocinada, como ya hemos dicho, por Rocío y por Ainhoa, del equipo de voleibol de Valdefierro. Muchas gracias, chicas. Vamos a empezar pues haciendo homenaje con la película A Ganar. La Ganar es una película basada en una historia real del equipo de voleibol femenino del West High School tras la tragedia de la muerte de la jugadora estrella de la escuela, de la capitana de ese equipo, Caroline. Las jugadoras restantes se unen bajo la dirección de la entrenadora, que es bastante dura, la verdad, y quieren rendir homenaje a su capitana fallecida. Ganando este campeonato estatal. Y bueno, tienen 14 partidos por delante en los que tienen que luchar. O sea, se ve un avance, pues eso, de superación, de dejar los sentimientos a un lado y luchar por lo que quieren. Bueno, es un dramón, para que no nos vamos a mentir, pero es bonito. Uy. ¿Uy? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? Vamos a ponerlo. Dale. Ole. Ole. Bueno, bueno, bueno, qué maravilla de canción. Es que no me canso de escucharla, en serio. Bueno, hablando también de la película esta de voleibol, de A Ganar, que os la recomiendo. O sea, si os gusta el deporte, además, no está nada mal hecha. Y eso que es difícil hacer películas deportivas bien. Yo creo que junto a Campeones y Quiero Ser Como Beckham, es de las que más me gustan. O sea, está bastante bien hecha, ya os digo. También vamos a hablar un poquito de la serie japonesa Haikyuu, que es un manga, un anime, vaya, también, que en español se tradujo como Los Ases del Vóley, y es realmente la mejor representación de lo que se siente en un equipo de vóley y luchando los partidos y demás que hay en audiovisual y en cómic. Sí. O sea, yo que juego desde hace años me siento identificado con muchas de las situaciones. Es muy chula, la verdad, y está muy bien, sigue muy bien las normas. Hay cosas que cambian porque es distinto sistema el asiático que el europeo, pero bueno, las bases son las mismas y os recomiendo las dos, A Ganar y Haikyuu. Y ahora vamos con un peliculón, o sea, peliculón en el que sale el gran John Belushi, que diga, que es nuestro Jake Blues de los Blues Brothers. La película se llama Desmadre a la Americana. Es una comedia de 1978 que va de una universidad, que es el Faber College, que es una universidad privada de Estados Unidos, fundada a finales del siglo pasado por Emil Faber. Sin embargo, posee algunas características que la hacen diferentes del resto, por su carácter especialmente clasista. Existen en su organización hay dos fraternidades, básicamente. La Casa Omega, que está integrada por estudiantes serios, estirados, snobs, como quieras llamarlos. O sea, bueno, y medio militares, no sé muy bien. O sea, allí hay una especie de formación militar extraña que no entiendo, pero bueno. Y los de la Casa Delta, que son todo lo contrario. O sea, y yo creo que de aquí se sacaron las películas de American Pie, Project X, o sea, todas estas movidas. Todo ese género de fiesta, sí, y locura. Pero como esta, ninguna, te lo juro. O sea, es maravillosa. Hay una escena en la... Bueno, les ponen nombres... En fin. John Belushi se llama Pluto. Hay un chaval gordico al que le llaman Lenguao. Y hay una escena en la que sale Pluto, John Belushi, con un bigotes que va siempre en moto, que dices, este tío no va a la universidad, o no debería. O sea, podría ser el padre de todos, vaya. Que roban un caballo de la universidad, o sea, de la otra fraternidad, de la Casa Omega esta, y lo meten en el despacho del director. Y le dicen al gordico, le dan una pistola con balas de fogueo, y le dicen, toma, cárgatelo, Lenguao. Se mete para adentro y le dice, y mientras hablan ellos, ¿son balas de verdad? Dice, no, no, que son de fogueo. Cierra la puerta, está el otro ahí, apunta al caballo, apunta para arriba, pega un tiro y del ruido al caballo le da un infarto y se queda tieso. Y entran los dos acojonados. Dice, ¿qué coño has hecho, tío? Dice, pero si ni siquiera le he disparado, que apuntaba al techo. Dice, si también, si eran de fogueo, o sea, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, dice, ¿qué hacemos? ¡Corre, corre! Uf, una maravilla. O sea, tiene escenas cojonudas. Hay otra en la que hacen una fiesta toga, con como togas romanas. Sí. Y baja este, John Belushi otra vez, por las escaleras, y hay un chaval con cuatro chiquillas tocando la guitarra y ay, no sé qué, tal, tal, cantando, como muy moñas para el ambiente que hay. Se queda mirando, trinca la guitarra, la revienta contra la pared, le da el mástil y sigue andando, poniendo la cara como diciendo, no sé qué ha pasado. O sea, a mí no me mires. Pero bueno, no os voy a contar más. Es que tiene tantas escenas cojonudas que podría estar aquí toda la hora. Pero bueno, básicamente eso, o sea, Desmadre a la Americana, peliculón. Peliculón para ver un fin de semana, tranquilo. O sea, un fin de semana eso dice, ¿qué hago? Pues te pones esta peli y seguro que te entran ganas de salir de fiesta. Es de esas, es de esas. Sí, sí, es de esas. De esas. O sea, bueno, y vamos a pasar ahora con la última película que os traigo. Yo también he traído una película. Que se llama... Bueno, antes de la película, ponme una canción. Tú habías traído música, ¿no? Sí. Pues ponnos una canción, háblanos tú un poquito de la canción que has traído. Bueno, luego me meto yo con Oldboy. Hoy os he traído un grupo que se llama Metronomy, que es un grupo... Bueno, también decimos, Caote se está estrenando, está perdiendo la virginidad en la radio como tal de traer parte de una sección. O sea, darle un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Espera, voy a apagar. No, no se ha oído, no sé. Seguir. Sigan, ya vale, sigan, ya vale. Sigan. Muchas gracias. Entonces lo dedico a mi madre. Bueno, hoy seguimos con la sección. Hoy os he traído Metronomy, que es uno de mis grupos favoritos. Es un grupo inglés que hace, pues, desde indie, electrónica, pop electrónico. Y bueno, a ver qué os parece. Giving you the look ¡Qué forma de volver! ¡Tosiendo a tope! ¡Qué maravilla! Me has cortado la melodía. Uf, ¡hostias! Oye, yo iba a decir que me ha gustado, pero visto lo visto, si mi cuerpo no me deja, igual no puedo decirlo, ¿sabes? No, a mí, yo no conocía esto y me ha parecido majo, ¿eh? Está muy guay. Va a ser, sí, pues chill, luego va a estar de alguna, chill ahí, alguna cosilla más así guay. Mola, mola. Guay. De buenas vibes. Me mola, compro. No se me peta un pulmón. Tranquilidad. Casi, pero no. Bueno, pero ¿nos vas a hablar de esto que has traído o no? ¿O simplemente has traído...? No, yo vengo aquí a hablar de mi libro. Yo voy a seguir con la sección que teníamos. Voy a traer lo preparado que tenía. No está tan preparado. A ver, cine? Bueno. De cine. No, espera, yo venía hablando de cine, ¿eh? Déjame terminar a mí esta peli. Vale, y vale. Luego poner la tuya. O sea, vale. Esto ya... O sea, hemos pasado de un drama de deporte a ganar a una serie de voleibol también, Haikyuu, japonesa, de dibujicos. Luego hemos pasado a Desmadre a la Americana, peliculón donde los haya, en serio, maravilloso, tenéis que verlo. Y vamos a pasar a algo un poquito más crudo, más duro, que se llama Old Boy. Madre mía. Posiblemente una de mis películas favoritas. O sea, y es que es una... Por favor, espabilados. O sea, esto es un rencor si no que hay visto, en esa película. O sea, ya. Es una película surcoreana dirigido por Park Chang-wook, inspirada en el manga homónimo y presentada en 2003 como una segunda entrega de la denominada Trilogía de la Venganza, estando precedida en la serie por Sympathy for Mr. Vengeance. ¿Vengance? Sí. Y continuada por Sympathy of Lady Vengeance. Pero tú estás hablando de una versión anterior a la película que yo he visto. ¿Que tú has visto la americana? Yo he visto la película de Old Boy americana. Que está muy bien, pero no es tan cruda. O sea, es no. Que, por ejemplo, hay una escena en la japonesa, en la surcoreana, que no sale en la americana. Es que yo vi hace poco la americana otra vez. Y en esta surcoreana, el tipo va a un restaurante, pues eso, buscando las empanadillas esas, como en la americana. El protagonista en la americana y es trinca, Josh Brolin. Sí, sí, trinca un pulpo de una pecera y se lo mete a la boca directamente, vivo. Y ves cómo el pulpo le está retorciendo el brazo y por la cara, y el tío mordiendo el tentáculo. O sea, es una escena que te dan escalofríos y repulsión y no sé, y es, o sea, pero al mismo tiempo dices, joder, ¿qué está pasando ahí? O sea, es más cruda, te lo digo. Tiene algunos cambios pequeños, la americana, pero bueno, básicamente es lo mismo. O sea, ha obtenido esta película, la surcoreana, diversos premios internacionales, entre ellos el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes de 2004 y el galardón a Mejor Película en el Festival de Cine. Uy, voy, va. ¡Hostias! Me ha salido el alma, lo siento mucho. A Mejor Película en el Festival de Cine de Sitges. Realmente lo que pasa es que, o sea, en la película es un tipo que, pues, no es malo, pero tampoco es bueno. O sea, es una persona que se vive para ella, ni realmente, malo, para él mismo. Ni bueno, ni nada, normal. No, sí, o sea, tiene sus cositas de, joder, tío, ¿cómo haces esto? Pero no es una mala persona. Dice que después de una borrachera termina en la cárcel. Que eso no pasa ahí, por ejemplo. El tío sí que acaba, en la americana va borracho, se quiere meter a un bar. Bueno, le compra un regalo, un patito Buda extraño, a su hija pequeña. Y este le compra unas alas de hada y una varita con una corona que se las pone él y lo ves ahí en la comisaría con las alas, la corona, o sea, bastante lamentable. Y de repente es secuestrado, o sea, desaparece de la escena bajo un paraguas amarillo con unas marcas rojas y de pronto aparece en un cuarto de un hotel con todo, o sea... Y televisión, una cama, la Biblia, unos libros, o sea, una enciclopedia, vaya, su baño, tiene de todo. Y le dan de comer por un agujero todo el rato lo mismo, que son unas empanadillas japonesas de un restaurante en concreto. Y de vez en cuando lo rocían con Valium en gas. Y lo duermen, evidentemente. Para, pues, limpiar el cuarto, arreglar lo que ha roto, si se ha hecho heridas y lo que sea, curarle. Una cosa, en esta versión, en la versión americana, había en la habitación en la un que cuadro de un negro. Un cuadro muy perturbador. Sí, de un negro con botones. Negro mirándole. Sí, sí. Sí, que era un botones. Que luego se lo imagina ahí en la cama. En la coreana esta no recuerdo si pasa eso también. Es que la surcoreana hace tiempo que no la veo. Pero claro, al ver esta americana el otro día, dije, opa. Bueno, poco a poco, bueno, el tío no entiende nada, o sea, pero bueno, a veces pregunta, grita, maldice, pues claro, normal, pide ayuda, o sea, el tío está encerrado y no sabe por qué. Sin embargo, pasa más de un año de su secuestro y se entera por la tele de que es el principal sospechoso de la violación y asesinato de su esposa. Y el secuestro de su hija. Porque según la policía, sus huellas están en diversos objetos del lugar del crimen. Y bueno. Además de no volver a tener noticias de su hija, nunca, porque claro, o sea, no saben qué pasa con la hija. O sea, según la gente, o sea, según la gente del exterior, está secuestrada por él. Entonces, el protagonista. Que, bueno, en el surcoreano creo que se llamaba Odae-su o algo así. En la americana creo que era algo así como Bob, creo, ¿no? Vamos a ver, Old Boy, versión americana. Bueno, que es la que seguramente verá la gente, vaya. Remake. Ponme uno, el que sea. A ver, estamos aquí mirando en internet. Baja. Vete a la sinopsis. Uy, mierda. ¡Hostia! ¡Qué momento más duro! Ha sido como un estornudo de 10 segundos. Llevabas sí. Cargándolo como 10 segundos. Uf, me ha costado. No, se llama Josh, ¿no? No, Josh. No, Josh Brolin es el. Bueno, que es igual como se llame. Vamos a llamarlo Paco. Punto. Arturito. En fin. No, otro pulmón no. No pasa nada, que estoy bien. Tranquilidad, estoy bien. Nos hemos quedado que el tío está encerrado ahí. Se empieza a pegar con la pared. Rompe un cristal e intenta cortarse. Bueno, luego ve, le enseñan imágenes en la tele de que su hija ha sido encontrada, ha sido adoptada, que tiene, ¿cómo sale ahora? Tiene un don para tocar el violonchelo, creo que era, o el violín, no recuerdo. Bueno, el caso que le van poniendo imágenes de su hija y él empieza a escribir unas cartas a modo de diario para entregárselas a su hija cuando la vea y decirle yo no maté a tu madre, yo no te secuestré, o sea, yo he estado secuestrado durante tanto tiempo, sigo aquí, tercer día, cuarto día, que, bueno, va haciendo ahí una lista de todo lo que hace. El tío decide desintoxicarse del alcohol porque le ponen una botellita de vodka, en la americana al menos. Cuando le dan la comida le ponen una botella de vodka al lado y el tío al final decide desintoxicarse del alcohol, hacer ejercicio, empezar a fortalecerse. Bueno, en fin. Empieza a hacer un agujero. Esto han pasado. En la surcoreana creo que son 15 años. En la americana son 20. 20 años encerrado. Sí, 20 años encerrado. 20 años comiendo encerrado todos los días lo mismo. Comiendo de chino todos los días. Fua, con lo graso mía. Que es eso. Y, oh. Bueno. Bueno, o sea, vamos a ello. Intenta escapar y justo cuando lo va a conseguir, lo duermen y en la surcoreana lo dejan en la azotea de un edificio y en la americana lo meten en una maleta con un móvil y un traje que le han dado guapo, sí, y lo dejan en un dinero, campo, ¿no? Sí, no, ¿y dinero? ¿Puede ser? Es la portada, sí, de la película. Dinero creo que sí. Cuando que... Cuando vayan a ver la portada de la película, esa será la portada de la película, de la versión americana, en la que está ahí saliendo. Dinero creo que también le dejan. Bueno, y lo dejan libre, después de 20 años. Ahora el tipo, pues, ¿qué hace? Buscar venganza, o sea, buscar a quién le ha... No me sale ahora... Quién la ha secuestrado, quién la ha tenido retenido tanto tiempo. O sea, y os puedo contar un poquito de detalles de la americana, que es la que vi hace poco. Que, por ejemplo, ve el paraguas, que ve antes de que le secuestren. Y se pone a seguirlo. Total, que cuando llega llega a una especie de campo de fútbol americano, le pregunta a una chica, la otra dice, ah, déjame, que no te conozco. Van tres o cuatro tíos a por él, jugadores de fútbol americano, y a uno le rompe la pierna, al otro creo que le parte el cuello, o sea, vamos, el tío que está chetadísimo. Sí, el tío está muy fuerte, sabe pelear, o sea, no sé cómo el tío sabe de todo, de todas artes marciales y defenderse y de todo, pero no sabe social, o sea, no sabe relacionarse con la gente. O sea, la mayor relación que ha tenido es con la televisión. O sea, el tío ha estado 20 años encerrado en solitario. No sabe cómo actuar. Y hay un momento en que se da cuenta y dice, uy, ¿qué estoy haciendo? Esto no está bien. Bueno, total que va al bar donde estaba su amigo, que no le abrió. Le dice, hola, que soy yo, que mira esto lo que me ha pasado, mira tú qué movida, tal. Conoce a una chica que le intenta ayudar, con la que va ayudándose. Descubre quién es el que le ha secuestrado, por qué. Y le dice el tipo, mira, si me dices quién soy, el que la ha secuestrado, dice, si me dices quién soy y por qué te he secuestrado, en un plazo de 2 días, creo que era, sí, o 24 horas, sí, me pegaré un tiro delante tuyo y firmaré esta carta diciendo que yo violé a tu mujer, la asesiné y secuestré a tu hija. Bueno. Ahí tienen, espabilados. O sea, vayan a verla corriendo. Y no os voy a contar más porque es que... Porque no tiene desperdicio. Es que ¿no? A partir no de ahí es una pasada. Te explota la cabeza. O sea... ¡Bum! En fin. Bueno, vamos a dejar Old Boy y voy a darte paso con tu peliculita. Pues yo he traído una película estrenada hace poco, pero no en cine, sino en formato Netflix, porque últimamente están estrenando muchas películas que hacen pues con gran presupuesto, superproducciones... Que no se estrenan en cine y que se estrenan en Netflix directamente. Y pues eso a mí no me gusta mucho, la verdad. ¿No? No, yo soy de cine. Ya, yo también, pero... No voy tanto como me gustaría, hecho, pero eso de que se esté dejando... O sea, ya se perdieron los videoclubs. O sea, y ahora se va a perder el cine. Yo creo que esta película en concreto ganaría muchísimo en sonido dentro de si la escucharas como todas, en cine. O sea, si las escuchándole es que tú, en cine. Cualquier pero esta película en concreto, le metes un sonido Dolby, que es Dolby Atmos o algo así, que es el sistema de sonido que tienen, y es brutal. O sea, es como dijimos, la de Queen. O sea, hay que ir a verla al cine porque no vas a escuchar a Queen así nunca. O sea, ya no vas a tener esa oportunidad. Bueno, igual, si tienes una panojada que te cagas y sabes... montarte un cine en tu casa con tal, pues igual sí, pero vamos, es una maravilla cómo se escucha en un cine la película, o sea. Bueno, hoy os traigo Bird Box, en inglés, o sea, es el título en inglés, en español se llama A Ciegas y está protagonizada por Sandra Bullock, en la que tenemos en la imagen de la película, en la imagen promocional de la película, pues que igual os suena o sonará el tráiler, pues Sandra Bullock con una cinta. Y la verdad es que es una pasada, es una de las la mejor película que he visto en todo el año de momento, desde todo 2019. Llevamos poco, pero es la mejor película que he visto con diferencia. Digamos que te coge... Si la habéis visto, darnos vuestra opinión. Sí, por favor. Me gustaría que dierais vuestra opinión, porque esta es mi opinión, claro. pero y mi sensación corporal fue de que... Yo es que lo siento mucho, pero no me fío mucho de ti. Desde el minuto desde el minuto uno, a mí te mantiene con esa tensión. Es un thriller psicológico en el que, digamos, que empieza y lo único que sabes es que la protagonista pues va con sus hijos y les dice, niños, tenéis que hacerme caso, no tenéis que... Cuando salgamos de la casa, no os quitéis la venda, bajo ningún concepto, si no moriréis. Solo oír, escuchar mi voz y hacerme caso y ya está. Entonces, digamos que te envía atrás con una serie de flashbacks y se ve como esta mujer, cuando estaba embarazada hace 5 años... De repente, pues es un apocalipsis. Y es un apocalipsis, pero no zombie. Porque a lo que estamos acostumbrados a ver, sino. Digamos que la gente se estaba suicidando. Literalmente se están todos suicidando. Y no se sabe por qué. Y a lo largo de la película vas descubriendo, pues, de que la gente que se suicida es porque ha llegado una especie de ser o algo que no ves en toda la película. Es la gracia también de la película, que es crear un miedo a algo que no existe. O sea, algo que no, bueno, que existe, pero que no ves, no sabes cómo es. Básicamente lo que pasa es que la gente, nada más ver ese ser extraño, se le abrían las pupilas así. Como pues es un poco como el mito de Orfeo y Eurídice, ¿no? Y se iban a suicidar. Ya te digo, es un poco el mito de Orfeo y Eurídice, griego, que Orfeo bajó a por Eurídice y le dijeron que no podía mirarle, no podía hasta mirar salir atrás del Ares. Y sí, es un poco como eso, sí. Y miau. Sí, sí, es un poco como eso, pero... O sea, la base... Sí, la base es, como, es un poco así, no lo que pasa es que, claro... ¿Y muere algún niño? Dime que sí, por favor. Yo no voy a decir mucha cosa, pero... Luego cuando ponemos una canción y me lo dices. Sí, pero es una pasada. Digamos que estos seres no pueden entrar en las casas y la gente, pues, digamos, está todo el mundo suicidándose... La gente se queda encerrada en sus casas y no pueden salir porque si salen y miran hacia afuera no saben lo que se van a encontrar, pero van a querer suicidarse. Claro, esta es la trama de la película. Yo 9 de 10, la verdad, y 9 de 10 en una película de Netflix. O sea que no digo que estén mal, pero... O sea que me viene a la cabeza, joder, ahora. Me ha sorprendido. La película de Tucker y Dale contra el mal. Tucker y Dale contra el mal. Peliculón donde los haya. Vamos, o sea. Está dirigida por Susan Bayer. Y tenemos dentro de la película, bueno, tenemos actorazos. Tenemos a John Malkovich. John Malkovich mola. Es el puto amo, John Malkovich. ¿Quién quiere ser John Malkovich? Tenemos a... Peliculón también. Trevan Ross, que es uno de los protagonistas. Tenemos a Machine Gun Kelly. Que dije... ¿Qué cojones? ¿Machine Gun Kelly? ¿Una película seria? Sí. No sé quién es. Machine Gun Kelly es un rapero estadounidense que hace poco tuvo beef, entre comillas. Beef, ¿eso qué es? Movida. Ah, por dime movida. Con Eminem. Con Eminem, en el que le manda, y aprovechando de que estamos hablando de esto, vamos a poner una canción de Eminem. ¿En serio? Vamos a poner una canción de Eminem. Pero hablando de Machine Gun Kelly. Ponme a la Cardi B otra vez, por favor. merece ponerse otra vez. Me vas a poner eso en vez de Eminem. Bueno, yo lo que estaba diciendo, que no he acabado. Machine Gun Kelly, que debe de ser actor y aparece en algunas películas. Aparece en esta película también, no sé por qué, pero aparece. ¿Y eso? Dices, bueno, ¿qué cojones hace este pavo? O sea, es en plan, no sé, sí, que no digo que sea malo y en su música y tal, pero es un tío que dices, joder, es Machine Gun Kelly, no... No es otro personaje. ¿Sabes?

cold to the safe, cold to the safe, cold, cold to the safe, safe. I show them how to network, but that Netflix and chill, what's your net worth? Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. And I'm down for you always. O sea, me voy un momento al baño y me ponen esto. O sea, esto no puede ser. No puede ser. O sea, fuera, quítamelo ya. Pero ya. O sea, me niego a poner esto en mi programa de radio. O sea, recuerda que yo soy el dictador de Espabila. No, ya lo sé, pero teníamos aquí a unos oyentes aquí mandándonos mensajes. Pero que me da igual el mensaje que me mandan. Y aquí nos han dicho, oye, Kiki, do you love me? Que no. Kiki, do you love me? ¿Qué hace eso aquí? Eso es una mierda. O sea, ponme un Sinatra ahora mismo para cambiar esto. Pónmelo de fondo. No, ponme Mi Padrino. Que vamos, no sé, es que es tan ponzoñoso esto, no sé cómo arreglarlo. Oye, yo de verdad que lo siento mucho, gente. O sea, esto lo siento, me he equivocado. No volverá a ocurrir. Vale, esto qué duro. Esto es por la falta de Quique. Te sientes. Dicen que no te enteras, que se llama In My Feeling. Ya, ¿vale? Ya lo sé, pero Kiki, do you love me? Es que me da igual. Kiki, do you love me? Es como el estribillo. Ay, Dios mío, qué horror. Ay, señor, llámame pronto. Este cuerpo pide tierra. Bueno, vamos a cambiar un poquito este estilo. O sea, hoy yo os traigo también, para terminar, a un gran capullo, pero que me gustan mucho sus canciones, la verdad. Pero el tipo es un cabrón. O sea, un cabrón, no, un capullo. O sea, y hablamos de nada más y nada menos que José María Sanz Beltrán. ¿Qué te dice ese nombre? ¿Cómo? José María Sanz Beltrán. Pues no sé, ¿de qué va al revés? Pues que, a ver, no, igual si te digo que nació en 1960 y que el famoso jugador de baloncesto Epi, con el cual jugó en categorías inferiores, le puso el apodo de Loquillo. Igual te suena más, ¿o qué? Oh. ¿Eh? Igual me suena más. Igual te suena más. Roca actitud, tío. Bueno, el primer grupo que formó Loquillo se llamó Teddy Loquillo y sus amigos. Y no triunfó una mierda, la verdad. Luego, en 1980, nacieron Loquillo y los Intocables. Pero se fue a la mili y se fue a tomar por culo el grupo también. O sea, no iba muy bien encaminada la carrera de este hombre de momento. Pero al salir de la mili, terminó la mili, bueno, y crearon en el verano... No, crearon Loquillo y los Trogloditas, que hicieron su debut ante el público en Tomelloso, en Ciudad Real, en el verano de 1983. Y han seguido hasta 2007. O sea, ahora simplemente se llama Loquillo. O sea, no hay ni Loquillo ni los Trogloditas ni nada. Va por solitario. Bueno, creo que si no ha terminado ya su fin de gira, poco le queda. Y aunque el rock ha sido su piedra angular, le ha gustado también probar otros estilos. De hecho, en sus inicios se llegó a decir que era demasiado rocker para los punks y demasiado punk para los rockers. Además de cantante, también ha interpretado algún papel secundario en la gran pantalla. En Los Santos Inocentes, en La Ciudad de los Prodigios, La Buena Nueva y creo que alguna otra más por ahí. Me parece que también presentó American Chopin, ¿no? Si no lo presenta aún. ¿American qué? American Chopin. ¿No has visto ese programa nunca? No. Es una puta maravilla. O sea, yo lo veía de crío, lo veía en Discovery Channel, que eso ya ha desaparecido, y eran... unos abuelos, bueno, un abuelo, su hijo y su primo o algo así, que hacían choppers, motos. O sea... Vale. Pero hacían unas motos súper guapas, te lo juro. American Chopper. Me quiere sonar. Búscatelo porque es una maravilla. Y creo que Loquillo presentó el programa un tiempo, si no lo está presentando aún. Bueno, en 2010 Loquillo fue condenado a 3 meses de prisión. Uy. Al ser declarado culpable por agredir a un hombre en un bar. Uy, Loquillo, qué Loquillo. Y bueno, siempre ha estado hablando de su rock actitud, su amor por el rock. O sea, ha sido muy, muy rocker siempre. Y tiene algunas declaraciones, algunos comentarios que como ya os digo, le hacen parecer, y casi seguro que es así, que es un capullo. O sea, tiene mucho talento. Bueno, tiene mucho talento. A mí me parece que tiene talento. Me gustan sus canciones. Las escucho de vez en cuando. Bastante de vez en cuando. Quiero decir, bastante. No, bueno, es igual. Que las escucho bastante. Y ahora vamos a poner una de sus canciones. Así que dale caña, Caote. Pon en marcha los motores. Una de mis preferidas. Y dale volumen, dale volumen. Has tenido suerte de llegarme a conocer. Creo que a nadie le gusta el nacer para perder. Abrirás una revista y me encontrarás a mí. Debo ser algo payaso, pero eso me hace feliz. Nena, voy a ser una rock and rollista. Nena, voy a ser una rock and rollista. Invertiré mucha pasta, me dice mi productor, con el objeto de hacerme estrella de rock and roll. Me dice, yo te haré rico, tú solo has de cantar bien. Si no te pegan 10 tiros en la puerta de un hotel. Con un toque especial. Soy un chico de la calle que vive su canción. También me emborracho y lloro cuando tengo depresión. Stop! Bueno, eso ha sido Rock and Roll Star de Loquillo. Famosísima, maravillosa, una maravilla, mucho mejor que el Kiki y los cojones al viento, o sea... Kiki, do you love me? Que no te enteras. Kiki, eso no lo puedes poner aquí, joder. Y bueno, llega nuestro momento de hacer publicidad. Ponme una música de publicidad, Fabriz. Búscame, música de publicidad. Búscame algo. Música de publicidad. Espera, voy a buscar. Búscame una música para publicitar bien. Una música... algo que me guste. Pero, ¿de qué rollo? Pues... mira, si puede ser de los 40-50, mejor. No te digo más. ¿De los 40-50? Vamos a buscar... Si lo tienes ahí. ¿Eh? Eso está, o sea, bien. Ya sé lo que quieres tú. Eso está bien. Ya sé lo que quieres tú. Ponme algo Flying to the Moon, por ejemplo. Flying to the Moon. Sube. A ver. Fly me to the moon. Sube. Ay. Ay. Pero da play. Pero quítame a Loquillo. Uy, qué lío. Ay, ay. Sube, a ver. Dale un poquito más. A tope. Fly me to the moon. Qué maravilla. Bueno, y vamos a publicitar. ¿Por qué quieres que empecemos? ¿Por A o por B? Por B. ¿Por B? Por B. Bueno, pues tengo que publicitar al equipo de voleibol. Bueno, realmente la Asociación Deportiva Cierzo. B de voleibol. Voleibol es con V. ¿No es con B? No. ¿No? Es con V y luego con B, pero vamos. Lo voy a buscar. Pues tira, busca. No suelo escribir esta palabra, pero... Ahí está. Exactamente. Es que es para darte... Bueno, no se lo tengáis en cuenta que aún está familiarizándose con el idioma. Bueno, aquí todos tenemos errores de ortografía, alguno. Este es mi puntilla. Esta es mi puntilla, sí. Perdona, yo soy perfecto. ¿Ves? En estos momentos es cuando... Digo, si estos momentos van a más, es cuando me tienes que poner la de money. Pero ahora mismo no, porque no va a ir a más. A ver, ya van dos este programa. Por eso, pero... Y ahora se va a quedar en esto y ya está, pero... ¿Ves pillando estos momentos? Sí. Porque vamos... Va a dar mucho juego esa canción. Bueno, Asociación Deportiva Cierzo Pro LGTB+. Una asociación deportiva, evidentemente. De momento tenemos equipo masculino... Dos equipos masculinos de voleibol. Uno de iniciación, otro para más experimentados. Y un equipo femenino senior. Pero estamos abiertos a todo. O sea, estamos pensando en... Bueno, también se hace pádel. Hacemos pádel. Y estamos empezando... Bueno, estamos ideando... meternos a hacer un equipo de dodgeball. ¿Qué es? ¿Dodgeball? Balón prisionero. El que jugábamos en el colegio, en educación física. Pero con colchonetas, camas elásticas. O sea... Flipante, te lo juro. ¿Cómo? O sea, busca en YouTube porque lo vas a flipar. O sea, para los que podáis buscar, buscad dodgeball. Pon YouTube. Dodgeball. Pon YouTube. Que lo tienes ahí, tío. Sí, voy. Dodgeball. Ball junto. Championship. Bueno. Eso. Championship. Dale. Pon la segundo. Eso, el canal. Dale. Métete en listas de reproducción. Y UDC Top Plays, que está el segundo en la segunda línea. Dale al play. O sea, vas a flipar. Es el balón prisionero que jugamos en el colegio, pero con camas elásticas. Y tenemos como... Y bueno, las normas son, si le pegas... Imaginaros que la FIFA os publicita con FIFA. Mejores jugadas de esta, sí, Champions. O sea, está ocurriendo lo mismo. Hay 9 camas elásticas en cada campo. Y luego en los laterales, puestas de Bislay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 camas elásticas más. Y puedes saltar en cualquiera de ellas para esquivar balones. Wow. O sea, estos son mejores jugadas de esquivadas y demás. Ahora acaban de lanzarle 2 balonazos a uno que se ha tirado contra la colchoneta de atrás, ha saltado y se ha salvado. Wow, pero si hubiera estado este deporte cuando yo, o sea, si yo hubiera sabido que existía este deporte, yo ahora mismo sería deportista. Toma. Es la hostia. Que es una maravilla. Pero bueno, y la normativa es, pues eso, no puedes pisar la línea central, que es de otro color. Si le das a uno contrario y toca el suelo o la pared, está eliminado. Si le das a uno contrario y rebota en otros jugadores y le da al suelo, están eliminados. Pero si cogen el balón a la primera o en cualquier rebote de persona, estás tú eliminado, el lanzador. Vamos, como en... Si le da... Mira, este, o sea, es un tipo que se ha acercado a la primera línea, le han tirado un balón, ha puesto el suyo que tenía en las manos en medio, ha dado en el balón, por lo tanto no está eliminado. Madre ha dado una voltereta muy innecesaria, pero muy espectacular, y se ha librado de... Es una pasada. Esto es el equivalente a las filigranas que hacía Ronaldinho. Es una pasada. Cojonudo, a que flipante. Joder. Pues es maravilloso. Estoy os lo recomiendo. Súper metido con... Se escribe Dodgeball. Con esto ahora. O sea, estoy súper enganchado a estos vídeos. Y lo hablé con el coordinador del club. Y igual hacemos un equipo. Así que, bueno. Pero... ¿Dónde puedo jugar a esto? O sea, pues si hacemos un equipo en nuestro club. ¿Dónde puedo aprender a saltar? ¿Tenéis un sitio así equipado? Sí, en Plaza. El Skyzone de Plaza o algo así se llama. ¿En Plaza? Sí. Pues me tendrás que llevar un día y haremos una grabación. Lo traeremos para subirlo a las redes sociales para que lo veáis. A espabila. Sí, sí, porque es una pasada, la verdad. Es que es maravilloso. Pues eso. Y bueno, la otra publicidad es... Uy, mira, otra vez, el saltimbanqui este. Se salva y justo cae y lanza el balón. O sea, es que es flipante. Mía, vaya jugadores. Pero bueno, el... La otra publicidad que os digo es un dúo de DJs muy, muy, muy, muy clásicos llamados Los Pinchapiedra. Que va, o sea, los podéis contratar con sus gramófonos y sus discos de pizarra. Los he oído. Que os trasladarán a los años 40, 50. Es sinceramente maravilloso. O sea, buscar en Instagram, lo tenéis arroba pinchapiedra. Sí, arroba pinchapiedra. Y tenéis ahí toda la información, el correo, el teléfono de contacto para poder contactar con ellos y contratarlos. Ya sea para una fiesta en Las Armas, una fiesta privada, una fiesta de cumpleaños, para animar un mercadillo, para tocar en un bar, para lo que sea. Muy recomendables, ya os digo. Pinchapiedra. Y el otro, el club, Asociación Deportiva Cierzo. Y bueno... Pues creo que la publicidad ya está. Así vamos, que... Vamos aquí con una canción. Ladies and gentlemen. Hoy os voy a traer a un artista francés que ha empezado a sacar putos este año más canciones. Aunque lleva ya unos años no bullshit, pinchando. Man, no bullshit. No bullshit. os voy a poner una canción que se llama The Sun. No tiene letra, es todo instrumental, pero me encanta. Es un tema muy, muy gusteroso. Es el mejor adjetivo para describir esta canción. Muy gusteroso. hizo un videoclip en el que, pues, básicamente era él de crucero haciendo el canelo por todo el crucero. The Sun. Fabris, por favor, déjanos de canciones. Y Quique, por favor, vuelve pronto. Quique, vuelve ya. O sea, a ver, esta no ha estado mal del todo. No ha estado mal del todo. Aquí vas a decir que llega, no ha estado mal del aquí todo. Aquí que llega el Puma poniendo la puntilla. Pero bueno. Nos hemos dejado algo de publicidad, ¿no? Que tenemos entre nosotros a un DJ... De alto standing. A ver. De momento no es publicidad. Bueno, es publicidad, pero. Pero de momento no hay cartel. Digamos que va a pasar, pero no es oficial hasta que haya un cartel. Pero esto va a pasar. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Va a pasar. Aquí en Zaragoza. Bueno, yo. Vamos a hacer una. Un amigo y yo. Que además este amigo sería un poco de casualidad. Bueno, puede que lo conozcáis. La casualidad. Puede que conozcáis a mi compañero o a mi dúo con el que trabajo. Mi compa, ¿qué o qué? Así le veo. Llama, es que díganos ya, ¿cuál es vuestro compañero? Se llama Oscar, más conocido como Don Cipotemán. Dios mío. Oscar, Oscar, solo Oscar. Puma lo conoce, Puma lo conoce. Y pinchamos... Espabila no se hace responsable de lo que se diga en este programa. No, yo no voy a publicitar a Oscar, ni voy a publicitar... O sea, Oscar es mi amigo, pero yo no voy a publicitar como tal su personaje, porque él va por su cuenta con su personaje de Instagram y de YouTube. Sí, ya lo has hecho. Básicamente, no, básicamente es un personaje... Oscar, ya sabes, nos tienes que soltar perricas que te hemos publicitado, ¿vale? Es un personaje de YouTube que hace skate y demás, y hace vídeos relacionados con skate y bueno, en fin, si lo queréis ver, ahí lo tenéis en YouTube. La verdad que, bueno, está bien, a mí me gusta. Tiene es como los catalanes, ¿no? Está bien, hace cosas. No, tiene cosas, tiene un contenido, la verdad, que nunca se ha hecho como tal. Para ser youtuber, está sacando un contenido que no existe como tal. No hay, hay youtubers de todo, hay de videojuegos, de ¿Y quiere decir que no hay youtubers, que en YouTube no hay vídeos de skater? Sí que habrá vídeos de skaters, pero ellos tienen como, ellos dentro de lo que hacen de skate, digamos que... va un poco aparte de lo que se hace en general, porque no vas a encontrar vídeos como los que hacen ellos. Pero bueno, que lo dicho, no estamos aquí para publicitarlos, sino para hablar de que yo y Oscar vamos a... Oscar y yo. Oscar y yo. Empiezo por yo. Es que aquí te tienes que poner la de Manny. ¡Manny! ¡Manny! empezaremos a pinchar a mitades de febrero, no tenemos la fecha exacta, pero a mitades de febrero empezaremos a hacer fiestas de electro, techno, disco y trap. Y bueno, cuando tengamos los datos de todo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿A qué te corta el micro? Habla, habla. Ahora mismo Puma ha cogido su móvil y lo ha puesto en el micrófono. Es que es la única forma que tengo, ¿vale? No sé cómo lo oirán los oyentes, no sé si se oía bien o mal, pero se oía seguro. Madre mía. Ah, bueno, me ha llegado una foto maravillosa de este challenge que se está haciendo ahora de los 10 años challenge y demás, 2009 versus 2019. Tu aspecto en el 2009 y tu aspecto sí, ahora. Y sale una foto de una piscina de Teruel, donde sale un chaval gordete diciendo que la tranquilidad es lo que más se valora. Que ese vídeo ya lo hemos publicitado mucho, la verdad, pero buscar qué es lo que más se valora, la tranquilidad en YouTube. O sea, y justo a su lado... Una foto de un tipo en una piscina con unos bordes verdes, algo relacionado en política, que también tiene una mentalidad como este chaval, de que la tranquilidad es lo que más se valora, o sea. En fin, podéis saber quién es, de un grupo que... Por cierto, ¿qué tal la manifestación esa contra Vox? Era hoy. ¿Pero ha sido? No. Ya te vale, tío. Te digo que he venido de casa aquí. Sí, bueno, habíamos quedado a las 8 y has llegado a las 9 menos 10. Mira, además, lo voy a poner. Vamos a leer el cartel para los... No. Déjalo. Vamos a dejarlo así. ¿No? Ya está. ¿Y por qué sacas el tema, Puma? ¿Por qué sacas el tema? No, puedes sacar aquí. No. Que no, ya está. ¿Quieres hablar de Vox? No. Vamos a hablar de Vox. Que no, tenemos que hablar de Vox cuando esté Quique. Pero de Vox... Quique vuelve ya. O sea, y hablamos de Vox tranquilamente. Es que... Todo una porque gran nuestros espabilados mierda, tío, o sea. Quieren oír. En quieren fin, oír qué tenemos, pero hoy no. ¿Qué tenemos para opinar de todo? Hoy no. Se tiene que hacer así. Hoy no tenemos fuerzas suficientes, nos falta Quique. No. Hoy os voy a hablar también de cositas que me voy apuntando en mi libreta mágica. Y, por ejemplo, una conversación que escuché el otro día cuando volví hacia casa, que decía un tipo algo bebido. ¿Quién no quiere ser Dios? Dice, yo me siento como Dios, ¿eh? ¿Quién no quiere ser Dios? Y le dice el otro, yo. A lo que le responde el Merlín, le vamos a llamar, porque no has estado ahí arriba. Y el otro dice, si me da canguelo subir una escalera plegable, para rato subo yo ahí. O sea, no escuché nada más, me pareció maravilloso, eso se quedó ahí, o sea, y yo me lo apunté, porque es que tenía que traerlo sí o sí, esa pequeña conversación que, o sea, es que es una maravilla, o sea, uno pensando, ¿quién no quiere ser Dios? O sea, a ver, si me da miedo subirme a una puta escalera plegable, ¿cómo voy a subir al cielo? O sea, que se te va la bola. Y el otro se quedó pensando como diciendo, coño, pues es verdad, o sea, no sé, o sea, le hizo reflexionar. Y luego también he llegado a la conclusión de que YouTube tiene mucho peligro ahora. O sea, he llegado a esta conclusión viendo... Ahora dices que ahora ha empezado a tener peligro. Antes no tenía peligro, no, ahora tenía, tiene peligro. Antes tenía, pero ahora mismo está muy jodida la cosa. Y, o sea, me descubrieron un canal de un tipo que se llama Un Hombre Blanco Hetero. Un hombre blanco hetero. Sí, cuenta, o sea, habla de temas polémicos, la verdad, y da su opinión. Y él sale con un mono de licra blanco, unas gafas de sol y una capucha. Y una chaqueta con una capucha. O sea, no sale su. No enseña su identidad. Y me recordó eso como un poco a los superhéroes. O sea, de. Tú sales en YouTube y si alcanzas fama, según lo que digas o lo que hagas, todo va a estar. Vamos, o sea, no puedes respirar en el minuto inadecuado porque se te van a echar encima. Y no solo tú, sino tus seres queridos igual también son atacados. Es como los superhéroes. O sea, de aquí puede salir una posible serie de Netflix de mierda como esas de Arrow, Elite y esas cosas. O sea, ¿cómo ves tú hacer una serie de esas mala? A ver, el Rubius no creo que se preocupe porque el Duende Verde le vaya a matar a su novia. No, el Duende Verde no, sí, pero un grillao de la calle que lo vea y le tire una pedrada, pues igual sí, ¿sabes? O que vayan a tu casa y te tiren también una pedrada al cristal. Pues yo creo que no es agradable. Yo lo que opino es que les pasa lo mismo que les pasa a los famosos en general. Pero con los famosos la diferencia, ahora... Con la diferencia de que los youtubers... son ellos los que manejan su contenido y muchos famosos han podido ser famosos pues por salir en programas o por salir en televisión o en cine y ellos como tal igual no han sido ellos como tal los que han manejado su contenido, ¿sabes? Sí, pero escucha, o sea, el tema de los famosos, por ejemplo, vamos a poner Pablo Motos, que también es un poco polémico. El tío, o sea, a no ser que seas como Pablo Motos, Wyoming, que salen en la tele cada día o cada semana, algunos solo, y tienen cierta visibilidad, o sea, actores no me cuenta, quiero decir, los actores graban la serie, graban la peli o lo que sea y ya está, pero no cuentan su historia, excepto que les inviten a una entrevista o algo así, no cuentan su opinión, la mayoría, bueno, por redes sociales igual sí, pero los youtubers ahora... Están ahí a pie de calle, vaya. O sea, están en su casa todo el rato grabando para salir todos los días o casi todos los días. ¿Es este de aquí, un tío blanco hetero? Sí. O sea, yo no comparto cosas de las que dice, pero hay otras en las que estoy bastante de acuerdo. Pero bueno, mira, aquí uno de los... No, pon antes, pon lo de antes. Unos de los vídeos son Dallas vs. El Mundo, Tribunal Feminista Supremo, Desmontando 8 Tópicos Feministas, UTVH Directo, o sea, de los 4 primeros vídeos que salen, bueno, Top 10 Machiruladas 2018, ya 2 de feminismo, una machiruladas, o sea, ya podéis ver un poco dónde va, o sea, es el tío mete caña. O sea, otro, sobre Vox y fascismos. O sea, es que el tío habla sin pelos en la lengua, la verdad. Pero bueno, también digo, o sea, si ahora vais a ver el canal o lo que sea, y no estáis de acuerdo, tampoco hace falta que os metáis a saco a por él. Mira. O sea, aquí, si no os gusta, lo dejáis y punto, que es lo que se suele hacer. Pero habla de todo, ¿eh? Mira. Sí, de todo. La polémica con APU, censura y propaganda. Bueno, ahí hablará de racismo. Mariconeces, Operación Triunfo y las palabras prohibidas. todo lo que le va viniendo, o sea... Yo lo vi en un programa, o sea, me mandaron un vídeo de un programa que hay en un canal que no quiero promover, o sea, me parece horrible, pero bueno. Y el programa, el canal no lo voy a promover, el programa se llama 6 mujeres sin piedad o algo así, o 10 mujeres sin piedad, y es una rueda y le van haciendo preguntas y el tío tiene que responder, bueno, esto que se lleva mucho ahora de te preguntamos y tú respondes sinceramente, o sea... Que bueno, pues está bien si te interesa el tipo. Si no, pues dices, pues muy bien, pues ya está. Ahí lo tienes. O sea, no tiene mucho más. Pero bueno, o sea, ya te digo, lo vi y como sí tiene una especie de superhéroe o de villano, más bien, la pinta, o sea, bastante cutre, también hay que decir. Pero bueno, ya te digo, me vino a la cabeza eso. Se puede sacar una serie de Netflix de estas horribles como Arrow o Luke Cage, o esas, o sea, que me parecen son fatídicas esas series de superhéroes, excepto Gotham, la mayoría me parecen horribles, Flash horrible, o sea, parecen asquerosas de cómo están hechas, pero bueno, se podría hacer una de gente de YouTube que se ven atacados o lo que sea, y luego ya irnos de la olla y meterles poderes y cosas así. Pero bueno. ¿Qué poderes le darías a unos youtubers? ¿A unos youtubers? Uf. ¿Qué poderes se le podría dar? ¿Podéis aportar vosotros opiniones? ¿Qué poderes le daríais a un youtuber? ¿Qué superpoderes? ¿Qué poderes tendría el Rubius? ¿O qué poderes tendría...? No sé, pues igual el... Sí. Crear memes. Memes virales. O sea... Hace un meme y tal cual lo hace, se vuelve viral. Sí o sí. Por ejemplo. Es un poder de mierda, sí. Pero es que tampoco merece mucho más. No, pero es que también depende del contenido y eso, supongo, ¿no? O sea... No sé, es que ¿qué poderes se le podría dar? Yo qué sé, Auronplay hace muchas bromas telefónicas, pues que pueda cambiar la voz a voluntad, ¿no? y imitar voces, o sea... Sí, sí. Y luego eso, se puede meter mucha caña a él, o sea, pues aprovechando eso pa' aquí y pa' allá en la serie. Bueno, en fin, dejamos en el aire ahí una posible serie de superhéroes youtuber. Podríamos decir que una buena cámara conlleva una gran responsabilidad. Está pendiente de que nos la financie Netflix. Sí. Lo que pasa es que como no has hablado tan bien de las películas de Netflix, ¿sabes? Igual tenemos problema con ello. Pues que se jodan. No me gusta mucho Netflix, o sea, soy más de HBO. Bueno, pero me gusta en el sentido de que han puesto Jojo Bizarre Adventure, que es un pedazo de serie que te cagas. ¿Cuál? Jojo Bizarre Adventure. Me quiere sonar, ¿es un anime o...? Sí, es brutal. Es cojonuda, te lo juro. Y bueno, pues la verdad es que nos hemos quedado sin material. Ponme la canción que te voy a decir ahora. ¿Iba a poner esta? No. Ponme esta. Espera. Es que... Está en pequeñito, no lo ve, está escrito, voy a escribírselo un poco más grande. Escribiendo. A ver. Escribiendo, punto, punto, punto. Ponme esa. De loquillo también. Bueno, de loquillo, de Alaska, o sea... En fin, la ha cantado mucha gente ya. ¿Y por qué no ponemos la versión de Alaska? No, pon loquillo. ¿Y una versión de Mago de Oz? Pon loquillo, que ha sacado además un videoclip nuevo con ese nuevo videoclip de esta canción. Dale volumen a tope. ojos pintados, 2 kilos de rímel, muy negros los labios. Te has quedado en el 73 con Bowie T-Rex. Hombreras gigantescas, glitter en el pelo, falte de uñas, negro, leopardo y cuero. Te has quedado en el 73 con Bowie T-Rex. Bueno, esto ha sido Rey del Glam de Loquillo, otra de mis canciones favoritas de Loquillo, que a mí me gusta mucho y por lo que sea, cuando la canto a la gente le hace gracia. No entiendo el porqué, pero le hace gracia escuchar esa canción, así que oye. En fin, bueno, estamos llegando al final de esta etapa, de este transcurso maravilloso sin Quique. Bueno, Quique ha faltado 2 días ya y nos hemos sacado el programa para adelante. Quique, llevas dos faltas. Hoy llevas dos faltas. A la tercera vas a Valencia final. ¿Vale? Vital. Date por enterado. Bueno, o sea, este nos ha salido un poquito más jodido, pero Pero ha estado bien, nos los hemos sacado los dos programas, ¿eh? Bueno, vamos a improvisar una agenda cultural, si te parece. A tope, a tope. O sea, por lo que sea, se nos olvida siempre la agenda. Aquí, antes de la agenda, que hay que poner la sintonía de la agenda. La sintonía de la agenda. ¿Cuál es la de chinga tú, chinga yo, chinga tu madre? No. Dale, caña ahí. Esa sintonía guapa. Pues igual no se oye. Sí que se oye, sí. Pues yo no oigo nada, ¿eh? Ahora la oyes. Technology. Dale. Where we singing? Maravilla, pedazo de temazo que se ha puesto aquí nuestro colega Caote. Y vamos con la agenda cultural de Zaragoza. A ver si me pone aquí algo jugosito. A ver qué es lo que tenemos. Conciertos, teatro, exposiciones. Dale. A que se está cargando. Problemas del directo. ¡Uy! ¿Qué es eso? Lo segundo. La cubana. Adiós, Arturo. Eso nos viene que ni pintado. O sea, la cubana. Adiós, Arturo. Del 9 al 20 de enero de 2019 en el Teatro Principal. Luego tenemos, pues yo que sé, el siguiente ese que pone ahí. Enric Magú, Magia de Salón. Del 18 al 20 de enero. Bueno. Háblanos de la cubana. La cubana. A ver, la cubana, tío. Ahora te voy a decir. De fecha, del 9 al 20 de enero de 2019. A compra de entrada, aún no se sabe. Está agotada alguna entrada, pero ya no se sabe cuánto cuesta. No podemos decir. ¿De qué va? Bájame. En esto tengo un amigo que está actuando en este show. ¿De qué va, Dios, Arturo? Pues de lo mismo que siempre. Que no me lo cambie, súbelo. Oye, mi papi, déjelo ahí. Va de siempre de teatro. De ese teatro que hacemos en nuestra vida cotidiana y que pasa inadvertido como teatro. Ese teatro que hay en la calle. No, bájeme. Que estoy leyendo. Mira, puma. Estoy quieto. Yo te digo de qué va. En los mercados, en nuestro trabajo, en la familia, con nuestras amistades y, cómo no, también socialmente. En donde desplegamos nuestra dote interpretativa en toda clase de actos. Paripé, fiesta, boda, bautizo, comuniones y entierro. A partir de la muerte de los 101 años de edad del polifacético artista internacional Arturo Sierra Mampó, nacido en Zaragoza de 1917. Pues de esto va. ¿Qué le pareció, papi? Muy duro. ¿Ha visto? A la vida cubana, pues no me sale también. Pero oye, me defiendo. ¿Has acabado? ¿Has acabado ya? Ponme a Enrique Magú. ¿Eh? Enrique Magú, pónmelo. Oye, papi, pónmelo. Bueno, Enric Magú, Magia de Salón, Infantil, Zaragoza, El Sótano Mágico. Adultos, viernes y sábado a las 10:30. Infantiles, sábado a las 6 y domingo a las 6, a las 12 y a las 6. Fecha del 18 al 20 de enero de 2019. Precio 6-7 euros función infantil, 8-9 euros adultos. Tío, si me lo quitas todo, no puedo seguir. Enrique es un ilusionista profesional natural de Badalona, con 3 décadas de experiencia, creando un estilo y un... ¡Oh, tío! Te va a arrancar la cabeza, te lo juro. Y una historia muy personales. Con varios shows de magia basados en personajes muy marcados, en esta ocasión nos brinda un espectáculo de magia más puro. Al estilo de mago clásico, va mostrando cada una de las disciplinas mágicas que domina con maestría. La combinación de juegos hablados con musicales y visuales, de emociones contradictorias como la comicidad y la sorpresa, hacen de este espectáculo todo un reto para los espectadores que lo miran. ¡Oye, mi papi, póngame otra cosa! Esto está muy bien, pero póngame más. Mundo cretino, dele. ¿Esto es un show de improvisación teatral? Mundo cretino, improvisación, Teatro Zaragoza. Teatro del Mercado, Viernes a las 8:30, sábado a las 7:09, domingo a las 6:30, del 18 al 20 de enero. 12 euros a la venta en la red de Ibercaja. Un espectáculo de improvisación, monólogos y sketches preparado por Marcos Calvo, Jorge Bicho y Javier Ercilla. Cada show es único e irrepetible, y en cada uno de ellos intentarán hacerte reflexionar sobre lo adúltero, podrido y caduco que está el mundo. Bueno, y ya de paso, que aflojéis la mandíbula y paséis una hora de pura diversión. En esta edición especial nos acompañarán grandes cómicos del panorama aragonés, Encarni Corrales, Rafa Blanca y Diego Peña. Oye, mi papi, dame algo más. ¿Qué más tenemos? Pues no lo sé. ¿Qué más? Mira, tenemos en el Teatro de las Esquinas a Juan Rabonet. Ah, pues dele a ese, papi. Y a David Fernández, protagonizando dos, del 18 al 20 de enero, en el Teatro de las Esquinas. Un precio de entre 18 y 22 euros a la venta ahí mismo, en el Teatro de las Esquinas. Y bueno, ¿quieres hablarnos un poco de este show, Puma? Pues no sé, dime tú qué ocurre cuando los actores llegan tarde a una función. Sus personajes tienen que improvisar, vaya. Este es el punto de partida de Dos, un espectáculo escrito y dirigido, interpretado, bueno, por David Fernández y Juan Rabonet, dos vigilantes jurados que se ven obligados a entretener al público mientras esperan a los protagonistas. Entre ellos y su agenda, vaya, llenarán el escenario de exploradores árticos, policías, espías, supervivientes del Titanic, cómicos con americanas de lentejuelas. Bueno, pues Un poco entretenido. Como nosotros, dos solas ante el peligro y a tope en escena. Vayan a ver dos. Y bueno, Fabriz, yo creo que va llegando la hora. O sea, yo solo puedo decirte, ¿llega la hora? Sí. Yo ya me voy, linda dama española. Pómelo. Yo ya me marcho de aquí. ¿Aún no te sabes la letra? Sí, me sé la letra. ¿Por pero dónde a mi casa he de ir? Pues ya en mi cama quiero estar. Que las cuatro copitas que hace un rato bebí me están mareando ya. Dale. Ya me marcho de aquí, linda dama española. Bueno, os esperamos espabilaos el jueves que viene con más y mejor si se puede. En pero vez de ser dos, seremos tres. Se supone que seremos tres. De 9 a 11, 101.8, os esperamos. En la 101.8 FM. Espabila, en Radio Topo. Y en el streaming, en la página web de Radio Topo. Dale volumen. ¿Por dónde a mi casa he de ir? Pues ya en mi cama quiero estar. Como siempre, Dieguito, esto va para ti. Que las cuatro copitas que hace un rato bebí me están mareando ya. Donde quiera que yo voy, por aire, tierra o mar, este canto siempre me hace oír. Bum, bum, bum, ¿por dónde a mi casa he de ir? Bum, bum, bum, pues ya en mi cama quiero estar. Que las cuatro copitas que hace un rato bebí me van a marear. Donde quiera que yo voy, por aire, tierra o mar, este canto siempre me hace. En marcha los motores.